Estás escuchando donde cada voces. Estas son las noticias de la semana. En el Cinturón Verde de La Plata, productores hortícolas preparan la producción para llevar al mercado central. Un grupo de costureras de Moreno presentaron su marca colectiva. En Santiago del Estero, las organizaciones campesinas preparan la inauguración de su propia universidad. En el barrio de Almagro, un grupo de trabajadores se organizan para conformar una cooperativa ante la fuga del dueño de la empresa donde trabajaban. En un bar de La Boca, un grupo de compañeros discute cómo promover un plan de vivienda. La Red Cañera convocó asamblea extraordinaria para tratar el tema del precio del azúcar. A la misma hora, nos juntamos en FM Riachuelo, uniendo noticias de las organizaciones populares. De La Boca para afuera, por FM Riachuelo, 100.9, El Aire del Sur. Nos sumamos a este puente de luchas. La señora que se va al mercado, el señor que viene de allá, y ese niño que está jugando, y la tarde que quiero abrazar. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, muy bien, acá estamos. Bueno, en un nuevo programa de La Boca para Afuera, nos acompaña Valeria, Mariana, quien les habla, Analía, como siempre. Y hoy tenemos un invitado de lujo, el señor Gustavo Baeza, que es politólogo, profesor de Historia de la Universidad de Madres y amigo de la casa. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien y muy contento de estar entre amigos. Qué bueno. Bueno, y hoy lo invitamos a Gustavo porque vamos a charlar un poco de San Martín, ¿verdad? Que se cumplió el aniversario de la muerte de San Martín y por eso tuvimos fin de semana largo. No era solamente para irnos de vacaciones. Para tomar sol, que ya está bastante linda la... ¿Qué hicieron ustedes? Variar, básicamente variar y comer. Pasar por las plazas. Tenemos un problemita técnico, no. Que Vale no se escucha. Bueno, no les a reproducir lo que acaba de pasar con los micrófonos, pero bueno... Vale, nos contabas, ¿qué hiciste el fin de semana? Retosar y comer, básicamente. Retosar sí. Y comer. Sí. Martita, que está del otro lado del vidrio, ¿qué hizo? Lo mismo, muy bien. Y yo les voy a contar, yo estuve en Otamendi, que es cerquita de, digamos, por Panamericana, yendo para Campana. Ajá. Hermoso, hay una reserva ahí para ir a visitar. ¿Y qué estuvo haciendo por allí? No, fui a trabajar, una reunión tuve. Ajá. De ahí de la gente de Otamendi que está queriendo armar una feria. Qué lindo, pero ¿hay dónde quedarse? ¿Algún camping, algo así? Sí, sí, ahí tenés, una reserva importante, que da el río y todo. ¿Y te quedaste? No, yo estuve igual trabajando en el barrio de Otamendi, pero digo, para ir. Qué lindo para ir. Sí, la próxima vez que tenga que ir, me acompañan. ¿Cómo no? Vamos, pasamos el día. Nos vamos a Otamendi. Impecable, impecable. Ya con propuestas para los próximos fines de semana largo, ¿no? Venimos. Bueno, así es. Bueno, dirá. Yo diré. Acá dirá el politólogo e historiador invitado. Queremos saber quién era San Martín. No tenemos ni idea acá en el programa de radio. ¿Quién era San Martín, compañero? Bueno, alguna idea tiene, sí, pero no. San Martín. San Martín, conocido como el libertador de la patria, ¿no? Es interesante la figura de San Martín, poder pensarla un poquito más allá de las fronteras de Argentina, ¿no? San Martín era un criollo americano, mestizo, que se va a estudiar a España, a hacer la carrera militar. Y estando en la península ibérica, se acerca a las ideas revolucionarias liberales, ¿no? Se vincula a un grupo de oficiales que luego van a resistir las invasiones napoleónicas hacia 1808. Tiene su primera experiencia en el terreno militar en esa época, ¿no? Hacia 1808, y como muchos militares liberales españoles, revolucionarios, se van a ver obligados a fugarse de la península ibérica, y es así como San Martín llega a América, ¿no? Llega con la idea y con el mandato de continuar con la proyección de las ideas revolucionarias, esta vez en continente americano. ¿Y con quiénes se pelea San Martín? ¿Con quiénes debate? ¿Con qué otros proyectos en el continente americano se encuentra cuando llega? Bueno, básicamente a San Martín lo tenemos que ubicar en el contexto de la desintegración del Imperio Católico Español, ¿no? Que se va a dar hacia 1808 y que va a tener como resultante todo el proceso emancipatorio de las colonias españolas en el continente americano. Fundamentalmente en ese momento histórico tenemos dos grandes posiciones, dos grandes partidos, podríamos incluir una tercera, ¿no? Hay una posición que es la de muchos españoles y criollos que al verse desprotegidos por la caída de la corona española van a buscar desesperadamente el cobijo debajo de otra potencia europea, ¿no? Ya sea la francesa, en fin, van a buscar la protección de... La inglesa, por ejemplo. La inglesa, la corona inglesa. Y estos sectores que están buscando la protección inglesa, lo que quieren es continuar con los privilegios de los cuales disfrutaban durante la época de la colonia, ¿no? Es decir, el privilegio de poder comerciar de poder comerciar libremente, ¿no? O sea, este partido que vendría a ser el Partido Liberal va a procurar que América Latina o los países recientemente independizados que están en el proceso de emancipación se incorporen al sistema mundo de producción como productores de materias primas, ¿no? Es decir, van a asumir como suyo los fundamentos de la División Internacional del Trabajo, que decían que los países centrales europeos tenían que dedicarse a la industria, ¿no? Y los países del tercer mundo, los países coloniales latinoamericanos, solo debían dedicarse a la producción de materias primas. San Martín se va a enfrentar a estos, a esta idea, a esta noción política, ¿no? ¿A eso es lo que se le llama las dos rutas de Mayo? Eso es lo que señala Scalabrini y Ortiz como las dos rutas de Mayo en política británica del Río de la Plata, ¿no? ¿Cuál es la otra ruta de Mayo? ¿Cuál es la alternativa? Eso hay que destacarlo, ¿no? O sea, para explicarle a los oyentes, las rutas de Mayo, digamos que se vienen a abrir en la a partir de la Revolución de Mayo, ¿no? De 1810, como dos caminos de nación, ¿no? Sí. Que empezaron a enfrentarse, a disputarse, y que quizás, digamos, lo que vamos a tratar de charlar hoy, en qué medida esas peleas, esas disputas, siguen teniendo lugar, ¿no? De estos dos proyectos. Siguen vigentes, ¿no? Como sí. Proyectos más nacionalistas y proyectos que plantean alianzas con otros países con ideas más liberales. Sí, sí. Básicamente lo que tenemos que entender es que la Junta de Mayo, la famosa Junta de Mayo, no es el club de los superamigos, ¿no? O sea, no son 20 tipos que piensan todo lo mismo y se llevan perfecto. No. Al contrario, más bien tienen diferencias irreconciliables, ¿no? Parte de la gente que compartía ideas y compartía los mismos anhelos que con San Martín, como por ejemplo Mariano Moreno o Manuel Belgrano, ellos pensaban que la División Internacional del Trabajo era una engaña pichanga para toda la América Latina, ¿no? Y decían, bueno, a ver, si nosotros nos dedicamos a producir productos agrícolas, jamás vamos a tener barcos, jamás vamos a desarrollar una industria, no vamos a tener comercio propio. Entonces empiezan a discutir teóricamente con estas teorías, con esta tesis económica, ¿no? De que los países coloniales tenían que dedicarse a producir materias primas, y dicen, y dicen, no, nosotros en estas inmensas cantidades de territorio, en estos territorios inmensos, tenemos que tener industria, nuestros propios barcos, nuestra propia flota comercial. Podemos desarrollar todo eso y mucho más. No, y que lo es curioso el caso de Paraguay, que no, la historia de Paraguay, que mucho no conocemos, la verdad que es como un país que se sabe muy poco, pero que tengo entendido, no sé, Gustavo, corregime, que fue uno de los países que en aquel entonces fue optando por esta otra vía del desarrollo nacional, de un Estado proteccionista, y se fue transformando como en un país de avanzada, ¿no? Sí, de hecho, discúlpame, Gustavo, ahora te doy la palabra, pero creo que hace poco, Gustavo seguro que se acuerda porque tuvimos una conversación sobre esto, la presidenta le pidió disculpas al pueblo paraguayo por la guerra, ¿no? ¿Te acordás de eso? Sí, sí, me acuerdo perfectamente. De hecho, lo que hizo también la presidenta hace poco fue ponerle de nombre a un regimiento del ejército argentino en Corrientes, Francisco Solano López, ahora no me acuerdo concretamente la localidad, pero para la gente de esa localidad fue muy importante, ¿no? Que ustedes imagínense, un destacamento del ejército argentino lleva el nombre de uno de los revolucionarios más importantes que tuvo el pueblo paraguayo. Bueno, justamente Paraguay implementa esto de tener un modelo de desarrollo fuerte, sólido, basado en una en la existencia de una flota comercial, un comercio propio, es decir, una industria propia. Paraguay llegó a fabricar trenes en el siglo XIX. Un Estado, ¿no? Muy fuerte. Un Estado fuerte, ¿no? Muy, muy presente. La oficialidad del ejército paraguayo, que fue a la guerra contra la guerra injusta, inequitativa, en contra de que le hicieron Brasil, Argentina y Uruguay, los sectores conservadores de estos tres países, con oficiales que tenían, por ejemplo, la escuela primaria y secundaria completa, ¿no? Digo, los oficiales del ejército paraguayo. Esto era lo que molestaba realmente del Paraguay, ¿no? O sea, claro, era el ejemplo de lo que podía pasar con toda América Latina si optaban por ese camino, ¿no? Por eso había, claro, por eso hubo que destruirla de manera muy cruenta. Bueno, compañeros, los invito a escuchar un tema musical de Arbolito, La Costumbre, y continuamos charlando con Gustavo Baeza en el piso. Estamos con Gustavo, que es politólogo y profesor de Historia de la Universidad de Madres. Si quieren comunicarse con nosotros, hacer alguna pregunta que después la podemos leer, nuestro teléfono es el 4-301-6451. Y Vale, ¿nos das las otras vías de comunicación? Y estamos en el Facebook, en La Boca para Afuera. De la boca para afuera, perdón. Y en el Twitter, en @ La Boca para Afuera. De la boca para afuera. De la boca para afuera. Te acostumbras, a la rutina te acostumbras, a la pobreza te acostumbras, a la derrota también te acostumbras. A la bobera te acostumbras, a no ser nadie te acostumbras, a un mar de culpas te acostumbras, a ser esclavo también te acostumbras. Te acostumbras. acostumbras a la hamburguesa, te acostumbras al sexo frío, te acostumbras al maltrato, también te acostumbras a la violencia, te acostumbras al noticiero, te acostumbras a la careta, te acostumbras a la mentira, también te acostumbras. Pero diciembre existió, está en un rinconcito del alma buena, y como octubre, mi amor, esas son cosas que vuelven y ya. Tomar mate, te acostumbras a hacer las compras, te acostumbras a hacer un seco, también te acostumbras al aire enfermo de la ciudad, al vino malo y a la resaca, que te caguen, te acostumbras a cualquier moda, también te acostumbras. Y se tenían que ir, pero la costumbre es tan fuerte, nena, que aún están ahí hasta que explote. Espera y verás. Seguimos en De la Boca para Afuera por FM Riachuelo 100.9. Les recordamos, si quieren llamarnos nuestros oyentes, el teléfono es 4-301-6451. Bueno, y seguimos charlando aquí con el politólogo y profesor de historia Gustavo Baeza sobre, estábamos tratando de reflexionar un poco, no tanto sobre la figura de San Martín en sí, aunque un poco con el pretexto de que se cumplió el aniversario de su muerte el día viernes, charlar un poco sobre los dos proyectos de país que se iniciaron en ese entonces y que esta disputa, un poco pensamos, continúa en la actualidad, ¿no? Gustavo nos explicaba en el bloque anterior que hay dos modelos, o se proponían dos modelos, uno dependiente de las grandes potencias europeas y el otro, uno más soberano, que tenía que ver con la unidad de Latinoamérica. ¿Nos puedes explicar, Gustavo, un poco en qué consistían estos dos modelos? Sí, básicamente el modelo que asumen ciertas élites, ¿no?, ciertos grupos muy pequeños, liberales, en América del Sur, sobre todo en las ciudades portuarias como Lima, como Caracas, donde se los conoce como los mantuanos, o la oligarquía, o la burguesía comercial porteña, consisten en, bueno, a nosotros nos interesa seguir vendiendo materias primas, seguir teniendo los mismos privilegios que teníamos con la corona española, y eso lo ponemos por sobre cualquier tipo de interés general. Entonces, la idea era seguir manteniendo los privilegios y las sociedades divididas tal cual estaban en ese momento, ¿no?, con un pequeño grupo de gente dedicada al comercio que prácticamente esclavizaba al resto de la población en pos de enriquecerse, ¿no?, ellos, ¿no?, de pretensiones económicas, desarrollar el ganado, desarrollar el cultivo de cereales para vender a Inglaterra, es decir, y desentenderse completamente del desarrollo de una industria, de generar trabajo, riqueza. ¿Y ellos estaban aquí en Buenos Aires? sí. Digamos, eran los llamados porteños, podríamos decir. La famosa burguesía comercial porteña y la oligarquía terrateniente, ¿no? Que era la dueña de la tierra y que a lo largo del siglo XIX y justamente con la derrota de este modelo, del modelo de autónomo de desarrollo interno, van a seguir acrecentando sus propiedades y sus territorios, ¿no? ¿Y el puerto estaba aquí cerca en La Boca? ¿O dónde estaba el puerto de Buenos Aires en ese momento? El puerto de Buenos Aires, básicamente la entrada, el mayor tráfico comercial estaba donde hoy es la Casa Rosada, que estaba la aduana, ¿no? El edificio viejo de la aduana. Eso que está abajo de la Casa Rosada, que hoy es un sótano, que hay un museo, bueno, es un resto de lo que era la antigua aduana, ¿no? A ver, ¿dónde estaba el puerto? Si estaba un poco más acá, un poco más allá, realmente... Es anecdótico. Anecdótico, ¿no? También el puerto de Montevideo era muy importante, incluso tenía mucha mejor capacidad para que entren barcos más grandes, con un calado más profundo, etcétera. Ahora bien, acá está faltando un elemento para que podamos entender a San Martín, a un San Martín, a un Bolívar, a un Moreno, que es el tema de la unidad, ¿no? Ellos vislumbraban que someterse, que los países americanos recientemente independizados y sometidos a esta idea de la división internacional del trabajo, cada uno por su cuenta e individualmente, ¿no?, iban a quedar en una posición muy desventajosa frente a las potencias europeas y principalmente frente a Inglaterra. Entonces, ¿qué decía San Martín, Bolívar, Moreno para evitar ese sometimiento generalizado del continente americano? Bueno, unamos no. O sea, unidos seremos invencibles, ¿no? Es decir, para poder garantizar un mercado interno sustentable y un intercambio entre países iguales en América Latina, nos tenemos que unir. Digo, si no, no vamos a poder... No vamos a ningún lado. Exactamente. Esto fue un poco, digamos, después retomado por Néstor Kirchner, por Evo, por claro, Chávez, ¿no? Sí, quizás por ahí hacer algún comentario, digamos, en esto de irnos un poquito más para el presente, o vos cómo ves esta línea histórica, cómo se fueron desarrollando estas disputas, digamos, si uno pudiese resumirlo en un minuto, sin repetir y sin soplar. De estos 200 años desde 1810, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de que hay dos proyectos, digamos? ¿Dónde se fue evidenciando que hubo esos dos proyectos que estuvieron siempre disputándose y en qué medida eso nos sirve para reflexionar el presente, digamos, en dónde estamos hoy parados? Claro, por ejemplo, claro. Massa estaba más cerca de Moreno o de Rivadavia. Y la verdad que Massa te diría que no sabe. No sabe, no contesta. Digo, ahora... Yo creo que está de un lado, me parece. Me parece que Massa está en un country. Digo, y eso es muy simbólico de dónde está Massa. Entonces, digo... Y lo que es el Partido del Tigre, ¿no? Digo, con un porcentaje del partido dedicado a la vida lujosa de grandes empresarios... Bueno, digo, grandes empresarios, banqueros que tienen ahí sus barrios privados privilegiados, contrastando con barrios muy humildes, ¿no?, con un montón de problemas y necesidades. Entonces digo, bueno, ahí está Massa, digo, ¿no?, de ese lado. Ahora bien, ¿por qué volvemos sobre esta idea? Digo, porque estas dos grandes líneas de la política, digo, ser países productores de materia prima para el mercado internacional o ser países soberanamente y soberanos en términos políticos y económicos, digo, ¿no? Es el gran dilema de los 200 años de historia de la historia argentina a partir de 1810, ¿no? O sea, siempre va a estar esa puja, esa lucha. En 1830 y pico se le va a plantear la misma situación a Rosas, ¿no? Rosas va a ser el que va a representar en ese entonces, con todas las contradicciones que ustedes quieran, las banderas de soberanía económica y soberanía política. Es decir, al enfrentar a la flota anglo-francesa, ¿qué quiere la flota anglo-francesa acá en el Río de la Plata? Entrar por el Río de la Plata hacia el Paraná y llegar hasta el Paraguay con todas las mercancías y expandir o difundir la libertad del comercio, ¿no? Es decir, entonces siempre vamos a estar volviendo sobre esa cuestión. ¿Por qué hoy estamos hablando 200 años de San Martín, de Bolívar, de Moreno? Y bueno, porque el tema de la unidad latinoamericana no está saldada, digo. Claro, y estos dos proyectos, ¿no?, entran en disputa permanentemente, ¿no? Exactamente. Hemos avanzado, sí, un montón en estos últimos 10, 13 años. Sí, digo, tuvimos la etapa del peronismo, ¿no?, como una etapa que fue por un lado. Después, con todo el proceso de la... Bueno, ni siquiera la Libertadora, digamos, el modelo peronista, digamos, avanzó aún, claro, sin Perón hasta los años 70, dictadura, neoliberalismo, volvimos a retroceder en otro lado. Desde el 2003 volvimos a encauzar el camino y el tema es cómo pensarnos, cómo proyectarnos en este momento, ¿no? Totalmente, sí, ¿no? Sí, pareciera, el comentario que quería hacer es que pareciera que la falta de integración es justamente el límite que tenemos en la historia. Porque... Sí. Volvemos a caer en el mismo, es como un círculo, ¿no?, que avanzamos y retrocedemos. ¿No será el límite justamente la falta de integración del gran Estado latinoamericano, de la gran nación latinoamericana que no podemos conseguir? Claro, es a la vez nuestro límite y nuestro desafío, ¿no? Porque también, por ejemplo, durante los dos gobiernos de Perón que mencionaba Mariana, el tema de la integración estaba mucho más difícil que ahora, ¿no? Entre el 45 y el 55, hablar de integración latinoamericana era, pero habría que remontar desde muy abajo, ¿no?, para que entendamos de qué estamos hablando. Hoy las condiciones son muy distintas, son muy favorables, y con sus vaivenes siempre tenemos grandes líderes en los países latinoamericanos que están bregando por este proyecto histórico de unidad e independencia política y económica, ¿no? Pero bueno, también muchas de las medidas del peronismo las podemos entender en esta lógica de soberanía política y económica, ¿no? Perón en el 47 declara la independencia económica de la Argentina, ¿no? En el 46, conmemorando lo que fue el aniversario de la independencia política de 1816, celebrada en Tucumán. Perón en Tucumán dice, bueno, hoy acá estamos ratificando la independencia política con una declaración de independencia económica, ¿no? ¿Y en qué año escribe Perón América Latina, ahora o nunca? Libro que, dicho sea de paso, le robé al politólogo e historiador Gustavo Baeza. Nunca más me lo devolví. Jamás. Yo no me acuerdo precisamente. Yo creo que ese libro fue en la década del 60, ¿no? Un poco posterior. Sí, un poco posterior. Contando. Bueno, pero digo, la idea de independencia política y económica de Perón es una idea que él va a sostener incluso después de la caída del golpe, ¿no? Y con los hechos la va a llevar a la práctica durante la gestión de gobierno, ¿no? Porque esta cuestión, y acá hay una cuestión interesante para el debate político, ¿no? Digo, bueno, estas ideas así en abstracto de libertad, igualdad y fraternidad. Digo, ¿no? Libres podemos ser, sí, está bien, declaramos la independencia, somos libres, iguales, sí, somos todos iguales, somos todos seres humanos, y fraternamente nos reunimos para formar una nación. Pero ahora, realmente no somos libres cuando la igualdad no es sincera, cuando no es una igualdad de condiciones económicas y sociales justas. Digo, y eso sí, y de género también, Gustavo, porque la libertad, igualdad y fraternidad que propuso la Revolución Francesa era la libertad de los hombres blancos heterosexuales que promovían esa libertad. No éramos iguales las mujeres, por ejemplo, claro, ni hablar de los indios, los esclavos, claro, y demás. A nuestros liberales argentinos y a los liberales británicos del siglo XIX, la única libertad que les interesaba era la libertad de comerciar. Ahora, la libertad de las personas, no, eso no era importante. No era importante. Bueno, te invitamos a escuchar la tanda y seguimos compartiendo. ¿Cómo no? ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! ¡Viva Patria! ¡Viva! Estás escuchando FM Riachuelo 100.9. donde caben todas las voces. Servicio Telam para la radio. La reunión con Cristina fue muy positiva. Ese fue el balance del titular de la CTA, Hugo Yasky, y el del empresario Eduardo Eurnequian, tras la reunión convocada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con sindicalistas y cámaras empresarias en Río Gallegos, Santa Cruz. Yasky afirmó que hay una decisión política de avanzar y modificar el tema de ganancias y de resolver el problema de los trabajadores no registrados. Caso Ángeles Rawson. Convocarán a declarar en la causa al hermanastro menor de la adolescente. Es la última declaración del círculo íntimo de la familia que le falta al expediente. El juez de la causa aún no fijó fecha para esta nueva testimonial porque se evalúa la posibilidad de que el joven sea sometido primero a un examen médico. En tanto, mañana se reunirá por tercera vez la nueva junta médica dispuesta por el juez para analizar y profundizar las causas y las circunstancias de la muerte de Ángeles. Estado de las rutas. El informe de Vialidad Nacional. Romina Wiener. Provincia de Jujuy. En la ruta nacional 9, entre los kilómetros 1692 al 1704, se debe transitar con suma precaución. En el lugar se está desarrollando la obra de construcción de la autovía. Circule a baja velocidad y con las luces bajas encendidas. En tanto, en la provincia de Mendoza, el paso internacional Cristo Redentor, ruta nacional 7, que vincula a la República Argentina con Chile, está habilitado a la circulación para todo tipo de vehículos hasta las 21 horas. Conductor, lleve la documentación vehicular y personal al día. Ramón Díaz ya puso a Teo Gutiérrez de titular. El DT confirmó a través de su cuenta en Twitter la formación que presentará ante San Lorenzo por la Copa Sudamericana, con la titularidad del jugador colombiano quien todavía no fue habilitado. Además, el riojano incluyó desde el inicio, como dupla de ataque, a Teo junto al uruguayo Mora, quien según la AFA tampoco está en condiciones de jugar. Servicio Telam para la radio. Los miércoles a las 16 los invitamos a escuchar El Mambo, el programa del Centro Cultural Borda, arte en estado puro. Van a poder escuchar las voces de los artistas, voluntarios, los pacientes y también los profesionales que trabajan en el Centro Cultural Borda. Los miércoles a las 16, El Mambo, por FM Riachuelo, donde caben todas las voces. Vos. ¿Aún no terminaste la primaria? ¿No terminaste la primaria? Entonces acércate de lunes a viernes. De 14 a 18. 14 a 18 horas. En la organización social y política Los Pibes. Suárez 421. En el barrio de La Boca. El programa PAEVIT junto a la organización te brinda la oportunidad de terminar tus estudios primarios con títulos oficiales. Gratuitos. El único requisito es ser mayor de 14 años y, por supuesto, con muchas ganas de estudiar. Tenés vacante todo el año. Dale, vení a inscribirte. En la organización social y política Los Pibes, Suárez 421. Vamos a saltar el cerco, porque no somos ovejas. La boca para afuera. Caminando la patria en el aire del Riachuelo. El corazón de la tierra. Bueno, seguimos en De la Boca para Afuera. Vamos a continuar hablando de esta cuestión de los distintos proyectos de país que venimos luchando desde 1810. Y ahora estamos en comunicación con Andrés Aciaín, que él es economista de la Cátedra Nacional de Economía Arturo Jaureche. Hola Andrés, ¿nos escuchás? Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Acá te saluda Analía Real, Valeria de Lorenzo y nuestro invitado del día de hoy, que es Gustavo Baeza, politólogo de la Universidad de las Madres. Bueno, saludos para todos. Bueno, Andrés, te cuento, estábamos charlando, digamos, trayendo un poco la figura de San Martín, rememorando un poco qué significa San Martín en nuestra historia y sobre todo discutiendo y digamos, analizando los distintos modelos de país que han estado en disputa a lo largo de nuestra historia, para también pensar en la actualidad, digamos, en qué estado de situación de estos modelos en disputa estamos y cómo profundizamos el proyecto nacional liberador que venimos transitando estos últimos años. queríamos preguntarte desde el aspecto económico, ¿qué aspectos para profundizar este modelo nacional podríamos vislumbrar? Bueno, mira, ahí pensándolo desde San Martín para acá, uno diría que la discusión en parte es no solo, digamos, la independencia política, digamos, que logró San Martín a través de la lucha armada, ¿no?, la guerra de la independencia, sino después cómo consolidar eso en una independencia económica, de que nuestro país maneje las riendas de su propia economía para lograr una economía que esté al servicio de sus habitantes y mejore las condiciones de vida de nuestro pueblo, ¿no? Eso podemos decir que son las tres etapas, digamos, que todavía están irresueltas y que hacen a que hoy día todavía sigamos hablando del camino comenzado por San Martín como un camino que hay que transitar. Y pensándolo en ese sentido, uno puede decir que justamente mientras San Martín estaba cruzando los Andes, estaba Inglaterra discutiendo las políticas económicas. Hola, ¿nos escuchás? Hola, Andrés. Hola, ¿se escucha? Ahí está, sí, ahí sí. Como que se cortó. Se cortó un poquito. Lo que estaba haciendo Inglaterra mientras San Martín cruzaba los Andes. El mismo año que San Martín cruzó los Andes, estaba David Ricardo en Inglaterra, que era un economista inglés, diseñando lo que iba a ser la política económica inglesa de exportar manufacturas e importar alimentos, que fue la que después nos insertó en un determinado modelo económico de país donde éramos la granja de los ingleses, ¿no? O sea, podemos decir que ya desde la época de San Martín que el debate económico está fuertemente vinculado al modelo de país y a la cuestión de la independencia. Y hoy día me parece que el debate también está presente en el sentido de que más allá de que la independencia formal está consolidada, hay una discusión sobre hacia dónde va esta economía y qué grado de independencia tiene. Entre dos proyectos, podemos decir, el proyecto liberal, que ya venía de ese proyecto de los ingleses, que hoy día se reduce a que la Argentina produzca soja para la exportación, le venda soja básicamente a los chinos se encargan de producir los bienes industriales, los productos manufacturados, y los países del primer mundo, los desarrollos científicos y tecnológicos, y cobran rentas por ser los dueños de las empresas. Esa es la nueva división internacional del trabajo, donde el esquema del mercado a nosotros nos insertaría si aceptamos una política liberal, la política de liberar importaciones, la política de liberar los movimientos de capitales y dejar que sea el mercado el que nos diga qué tenemos que hacer, qué producir, cómo producirlo. Disculpame, Andrés. Sí. Este proyecto que vos lo estás explicando en relación a las PASO, que las tuvimos tan cerquitas, y a las elecciones que tenemos en octubre, ¿en quién lo ves representado? De los candidatos que se presentaron. Mira, me parece que ese proyecto es el proyecto que va a venir si los argentinos, los distintos sectores, en pos de de demandas puntuales, digamos, de exigir y de, digamos, no coordinar con otros sectores un determinado proyecto, terminan por abrirle la puerta a un proyecto que en realidad no representa casi a ningún sector de la Argentina, salvo minúsculos grupos financieros. Con esto quiere decir tanto a sindicatos como a empresarios, digamos, sindicatos que se quejan por el impuesto a las ganancias y que después avalan tal vez proyectos de candidatos que ya están hablando de volver a los mercados, de volver a la apertura importadora y que, le prometen a todos todo, podemos decir, y el proyecto ese sabemos que termina en realidad cediendo a los más fuertes, que es el poder económico. Entonces, a mí me parece que no hay un candidato que lo exprese en forma clara y lo enuncie y lo proponga como proyecto de país. Eso es un avance, digamos. Ya no, por lo menos lo tienen que ocultar. Por lo menos disimulan, decís, un claro, poco. Claro, lo que hay es promesas incongruentes a diestra y siniestra, qué sé yo. Por ejemplo, Massa se reúne con los empresarios, a uno le propone devaluar, a otro bajar la retención, al otro se junta con los sindicatos, le dice que va a bajar ganancias. Con el agro le dice que va a bajar retenciones, a los industriales le dice que va a liberar las importaciones para que puedan producir. Le hace a cada uno una promesa que en realidad, digamos, es un bolaseo, ¿no? Multisectorial, podemos decir, que en términos reales del proyecto económico no es nada. Lo único que uno sabe es que por ciertos lobbies, intereses y sectores que se mueven detrás, muchas veces esas incongruencias pueden derivar en un proyecto político que, en lugar de arraigarse en una realidad, en un proyecto concreto con base popular, sea una veleta que después vuela al viento de lo que mandan los mercados financieros. Entonces empiezan a tratar de volver a los mercados y a través de eso empiezan a negociar cualquier cosa con los fondos buitre, con el Club de París, con esto y lo otro, y cuando te querés dar cuenta, ya el control de la política económica está en manos de las calificadoras y el Fondo Monetario Internacional y no del Ministerio de Economía. Entonces, claro, me parece que más que un candidato que diga queremos volver al proyecto liberal de los 90, lo que hay es candidatos irresponsables que prometen cualquier cosa, que toman camino sin ni siquiera saber las consecuencias, y sectores sociales importantes del empresariado y de los sindicatos que hacen primar pequeña disputa por 2 o 3 puntos de un impuesto, o porque si le restringen o tardan mucho en aprobar una resolución para importar un insumo, hacen primar eso sobre un proyecto político y económico congruente, con el riesgo de que tirar toda la borda y que los beneficiados sean después un grupo de financistas extranjeros. Claro, te quería hacer una preguntita, Andrés. Y de acá para adelante, ¿cómo crees que se puede profundizar el modelo económico? ¿Qué medidas, o sea, qué acciones se podrían llevar adelante para profundizar el modelo? Mira, a mí me parece que la economía argentina se encuentra en una etapa donde se exigen cambios en la política económica. Porque después de 10 años de crecimiento económico, justamente somos una economía del tercer mundo que para continuar creciendo tiene que empezar a hacer ciertas reformas estructurales, que es lo que los economistas llamamos política de desarrollo. Sí. O sea, pasar de una etapa de crecimiento a una etapa de desarrollo económico. ¿Por qué? Porque no se puede, claro, porque no se puede seguir creciendo de la misma manera, digamos. Hasta este momento sí podíamos crecer aumentando el salario, el consumo, eso aumentaba la inversión, aumentaba la producción, digamos el círculo virtuoso keynesiano que siempre habrá la presidenta, pero esto choca contra ciertas restricciones que tienen que ver con el lugar que ocupa la Argentina en el mundo. Y esto es que, por ejemplo, a medida que aumenta el consumo, se compran autos, televisores, el empresario invierte y compra maquinaria, todo eso, la mayor parte de esas cosas se producen afuera, no se producen en la Argentina. Claro. Y esto exige un gasto de dólares muy grande, y como los dólares no los fabricamos nosotros, sino que lo tenemos que conseguir vendiendo afuera, esto depende de nuestra capacidad de vender afuera. Y eso no lo controlamos nosotros, lo controla la economía mundial. Ahora estamos en una fase de crisis, entran menos dólares por nuestras ventas afuera, y entonces se pone una tensión sobre ese proceso de crecimiento. Y ahí, de ahí, entonces, para poder continuar y avanzar, lo que hay que hacer es empezar a pensar en cambios estructurales, ya no en aumentar el consumo, la producción, así a lo que dé, digamos, aumentando salario e ingresos, pero sin una determinación más estratégica de los sectores sobre qué crecer, sobre cómo avanzar, porque esto choca contra ese límite, la falta de dólares, que la vemos. Entonces, lo que puede pasar es que haya aumento de salario, de jubilación, de asignación, crece la economía, el consumo, la inversión, y a los pocos meses empiezan a faltar los dólares, entonces le lo mandan a Moreno a parar las importaciones. Y esto se estanca hasta que vuelven los dólares de la próxima cosecha, tiramos unos meses más de crecimiento, de vuelta hay que pararla. Entonces, para salir de esto ya sería una economía de freno y arranque, pero de duración estacional, al compás de la cosecha. Stop and go, sería el famoso stop and go. Sí, pero acelerado al claro. ritmo de anual de una cosecha, digamos. Al ritmo de la soja. Arrancamos cuando entran los dólares de la soja y, claro. y nos paramos cuando empiezan a faltar, digamos. Claro. Para salir de esto hay que empezar a hacer cambios estructurales. Cambios estructurales que significan sustituir importaciones, desarrollar producción que antes importaba, que ahora hay que producirla localmente. Esto significa necesidad de grandes inversiones, de conocimiento tecnológico, muchas veces no se dispone. Eso exige, por ejemplo, una negociación con grupos multinacionales, como se dio, por ejemplo, en el caso del petróleo y los hidrocarburos. Y también exige pensar estratégicamente qué perfil de consumo y de producción, digamos, si tenemos que seguir batiendo récord de producción de automóviles, que es un gastadero de dólares en materia de insumo importado, etcétera, o podemos pensar estratégicamente el desarrollo en otros sectores del consumo, digamos, por ejemplo, la construcción de vivienda, la salud, la educación, que gastan pocos dólares. Claro. Para que tengan una idea. Disculpame, sí. Te hago una pregunta en relación a esto que estabas hablando. Por ahora es como que el sistema se mantiene en mantener el consumo, ¿verdad? Pero sí, ¿qué obviamente sucede? Pues es el objetivo de la economía, ¿no? Claro, pero ¿qué sucede? Digamos, ¿por qué no hay inversiones privadas en el país en pos de el desarrollo de una industria nacional o de esto que vos decís de desarrollar otros sectores que tal vez no sean la industria, pero que también generen empleo y que mejoran la calidad de vida de la gente? Y le sumo algo más. ¿Y qué lugar, qué rol tiene el Estado en esto? No había terminado. Perdón. No me deja terminar acá la compañera. Tiene muchas dudas. Muchas preguntas. Bueno, pero las dudas serían esas, ¿no? ¿A qué se debe la falta de inversiones privadas que desarrollan la economía? Mira, o sea, inversiones privadas hay, y justamente hay niveles récord en términos generales de inversión a lo que es históricamente. El tema es que, por ejemplo, cuando se invierte, el problema muchas veces se agrava en el corto plazo porque las maquinarias y todo eso viene de afuera también, y hay que pagarlo en dólares. Entonces, el tema es cómo ir avanzando la sustitución de importaciones, que es un proceso muy complejo y que no lo van a hacer empresarios privados, porque vos imaginate que no te vas a mandar a producir, qué sé yo, un motor compitiendo con la producción de motores de China, digamos, ¿no? O de otro país, o de Japón, porque te pasan por arriba. Claro, no puedes competir. Y aparte la misma multinacional no le conviene, porque ella es la que lo produce en Japón o en China. Entonces no le conviene producirlo en Córdoba. Entonces eso exige una negociación, o un desarrollo local, la protección de la importación, es un proceso complejo, no solo es plata, sino también conocimiento, capacidad, manejar ciertos estándares. Por ejemplo, una empresa, hoy día muchos productos vienen ya estandarizados y para producir los insumos de ese producto es muy difícil hacerlo si no es la propia empresa, ¿no? Porque ya vienen, viste, todos los, digamos, los pedazos armados, lo que le pasa a los mecánicos, que los autos nuevos poco y nada pueden hacer, casi todo lo tienen que ya directamente... Claro, porque aquí ensamblamos más que claro, esto, digamos, es una dificultad. Lo que tenemos para negociar es el mercado interno, digamos. Decir, bueno, te trabamos las importaciones, empezás a fabricar acá, porque si no, no te dejamos y perdés venta, digamos. Es un poco lo que hay de capacidad para negociar. Obviamente, cuanto mayor es el mercado interno, mayor es el poder de negociación, por eso también es importante... el planteo de esto en una escala regional, donde el mercado que le ofreces para que vengan a producir acá, sí, es más grande. Y por el otro lado, el rol del Estado tiene que ser importante en ciertas regulaciones, por ejemplo, en las cuestiones, qué sé yo, regulación de mercado inmobiliario para facilitar el acceso a un crédito y financiero para facilitar el acceso a un crédito inmobiliario. Entonces, un trabajador formal que gana 10, 15 lucas, por ahí se compra menos plasma, menos... cambia menos el auto y empieza a pagar una vivienda en cuota, ¿no? Y enganchando, discúlpame, enganchando un poco lo que veníamos hablando de Latinoamérica, ¿cómo funciona la región en el marco de este desarrollo que vos comentabas? ¿Cómo funciona Mercosur y los organismos de la región en este sentido? ¿Cómo pueden funcionar? Mira, tiene un desarrollo limitado, digamos, podemos decir que no funcionan demasiado fomentando esto. El Mercosur lo que tiene sí es un arancel común que fomenta que muchas empresas, en vez de vendernos desde afuera, se instalen en el Mercosur a producir acá, digamos, ¿no? El hecho de tener un mercado ampliado y común con un arancel común, claro, estimula que hagan inversiones acá en lugar de vendernos desde afuera directamente los productos. Por eso es muy peligroso algunos planteos que se hacen, incluso Brasil, digamos, que es el que más impulsa la idea de una unión, la firma de un tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Uh-huh. Eso sería bastante desastroso, porque vos imaginate que Alemania, que está con toda Europa en crisis, que tiene problemas para vender autos y otros productos, si firmamos un tratado de libre comercio nos va a vender todo. Claro. Y va a destruir la producción local, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, digamos, esos son, por eso digo que a nivel regional el Mercosur cumple una función, pero sí, realmente podría cumplir una función mucho más grande. Mucho más grande, claro. Si el rol de Brasil fuera más interesante, apostando, claro, a la integración regional, claro, productiva, ¿no? Acá Gustavo Baeza te quiere hacer una pregunta. Hola, ¿qué tal, Andrés? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, cómo estás? Bien, bien. No, te quería preguntar, se ha hablado mucho en estos últimos 10 años, ¿no?, de la creación de una moneda única en el continente sudamericano, incluso se habló de un banco de la UNASUR, ¿no?, de que se iba a poner en funcionamiento con el aporte del Estado. Todo eso está en un estado, ¿en qué estado está?, ¿en qué punto está? Mira, lo de las monedas se avanzó en monedas para el comercio entre los países. Ahí el tema es que no es muy relevante si después la diferencia, por ejemplo, nosotros le compramos más a Brasil de lo que le vendemos, ¿no? Claro. Entonces, ¿en qué operación se hagan, en qué moneda se hagan los intercambios que están compensados, digamos, que es igual lo que le vendemos y lo compramos? Mucho no importa porque es un asiento contable, digamos, va para un lado, después vuelve, es más un ahorro de algunas comisiones de los cambistas. El tema es qué pasa con el saldo. Nosotros, por ejemplo, si tenemos un déficit con ellos, ponele de 2.000, 3.000 millones de dólares, ¿no? Y se lo tenemos que pagar. ¿Nos aceptan pesos? ¿En qué lo pagamos? El tema es ese. Claro. Ahí no aceptan pesos, piden dólares. Y entonces, en ese sentido, no cumple mucha función ese intercambio en una misma moneda. Bueno, yo ya medio que tenemos que ir cerrando, pero bueno, creo que nos quedan dos preguntas. Yo quería preguntarte... ¿En dólares? ¿Eh? Sí. En pesos. En relación al tema de la concentración de la economía, ¿no? Y cómo esto influye para desarrollar estas estrategias de sustitución de importaciones que venías hablando, ¿en qué medida influye, digamos, la economía concentrada que tenemos? O evaluamos que está concentrada, no sé si coincidís. Sí, digamos, yo el tema de la concentración económica, digamos, los grandes grupos empresariales, lo veo más como una cuestión de distribución del ingreso y del poder. En términos de sustitución de importaciones, podemos decir que no afecta negativamente, en el sentido de que muchas veces necesitas grandes escalas de producción para avanzar y sustituir ciertos procesos productivos, ¿no? O sea, para competir con lo que son las grandes corporaciones mundiales y poder tener una escala más o menos con costos para competir. Entonces, en ciertos sectores, sobre todo de punta tecnológica, de algunos productos, obviamente necesitas grandes empresas, digamos. Pero el tema está en la concentración que genera eso en términos del poder económico y en la distribución del ingreso. Entonces, ahí me parece que también da para discutir qué sectores se requiere apostar una economía concentrada con altas inversiones, desarrollo tecnológico, que sustituya importaciones, que desarrolle exportaciones, y qué sectores hay que sacarlos de esa economía y privilegiar la distribución del ingreso, la creación de empleo y la multiplicación de las actividades económicas, digamos. ¿Qué te quiero decir? Por ahí, para sustituir productos de alta tecnología necesitamos una alta industria con mucha inversión, mucho capital, digamos, concentrada, o para desarrollar exportaciones que nos traigan los dólares con los que sostener el crecimiento económico. Ahora, para producciones internas, tal vez de alimentos, de producir, qué sé yo, producción regional, para construir vivienda, para hacer esas cosas, se puede optar por una economía con una escala menor, con empresas más chicas, cooperativas, digamos, distintos sectores que privilegien la creación de empleo sobre la eficiencia, digamos. Eso es una tensión, ¿no? Uh-huh. Una tensión entre eficiencia y distribución, uh-huh, que nace del hecho de que nosotros no podemos agarrar y decir, bueno, producimos con la mejor tecnología y bajamos la hora de trabajo, las distribuimos, laburamos 2 horas cada uno y listo, digamos, que sería la solución, digamos, más lógica, ¿no? Mayor productividad, tecnología y después descansemos. Claro. Pero, ¿qué pasa? Nosotros no controlamos eso porque eso está en una escala global. Vos decís eso, pero después vienen los productos chinos que laburan 10 horas por bajo salario y te matan el mercado. Entonces, ¿cómo lográs compatibilizar? Digamos, tenés una tensión entre competitividad y distribución del ingreso, entre eficiencia y multiplicación del empleo, ¿no? Es una tensión realmente existente que se debe resolver dentro de las limitaciones que tenemos siendo un Estado nacional en una economía mundial, ¿no? Actuando con lo que se puede, y yo creo que tiene que ser con una visión estratégica de sectores donde apostar a la economía concentrada, digamos, porque hay que jugar con las reglas de juego que se juegan a nivel mundial para conseguir colocar exportaciones, sustituir importaciones, etcétera, etcétera, y sectores donde no hace falta. Por ejemplo, en la construcción no competís con ningún producto importado. Claro. Y ahí podés apostar a la construcción de vivienda con cooperativas en pequeña escala que multiplique el empleo, digamos. Tenés, para mí, que jugar con una economía a dos velocidades, si querés. Una que privilegie la producción, el empleo, la distribución del ingreso, y otra que privilegie una inserción internacional que permita mejorar y mantener el crecimiento económico. Hay que complementar las estrategias, sería. Sí, sí, me parece que por ahí va el camino, ¿no? Claro, y además que, bueno, según lo que vos relatás y lo que estuvimos charlando en otros programas, no parece imposible estas alternativas de profundización del modelo. O sea, generando empleo, generando mejores condiciones de vivienda y demás, por ahora, digamos, mientras nos mantengamos en una escala, las multinacionales no nos verían como competencia, por lo tanto no atacarían esos sectores. Un poco ese sería el resumen. Sí, sí, digamos, ponele los chinos. Los chinos tienen un sector exportador con muchísimas multinacionales, la mayor escala, digamos, con toda una producción, etcétera. Y después tienen una economía que todavía plantan arroz con un palito. Claro, sí. ¿Por qué no meten una máquina? ¿Por qué no meten una máquina? Porque no tendrían cómo emplear toda esa cantidad de gente que vive en el campo chino, claro. Generaría un desastre humanitario. Entonces, eso es una economía a dos velocidades, digamos. Y de esos ejemplos me parece que hay un montón, digamos. ¿Dónde apostar a la eficiencia, a la productividad y dónde eso no es necesario y privilegiar el empleo y la distribución del ingreso, ¿no? Es una estrategia y eso requiere un Estado con, digamos, con una visión estratégica que, aparte, digamos, que se la dé en la propia sociedad organizada, ¿no? Sí, planificado, ¿no? Un Estado con una mayor planificación que el que tenemos, tal vez. Sí, sí. Digamos, igualmente algo de eso se da, digamos, porque acá cuando se traba una importación y se privilegia que siga funcionando una empresa recuperada con máquinas que no podría permitirle competir contra una producción importada, pero se le asegura el mercado, se la respalda, etcétera, se está haciendo eso, digamos. Es eso también, digo, para ponerlo más en concreto. Más en concreto. Bueno, Andrés, se nos va el tiempo. Te agradecemos muchísimo esta comunicación y esperamos volver a llamarte en otro programa. No, muchísimas gracias a ustedes por llamar y un saludo a todos los oyentes. Bueno, muchas gracias. Chao, Andrés, hasta luego. Estuvimos charlando con Andrés Aciaín, economista de la Cátedra Arturo Jaureche de la UBA, y nos acompañó en el piso Gustavo Baeza, politólogo y profesor de Historia de la Universidad de Madres. ¿Es así o mezclé cosas? Unas últimas palabras, licenciado Baeza, ¿quiere saludar a los oyentes o decir hacer algún comentario sobre lo que estuvimos conversando? No, la verdad que ha sido un programa fabuloso, me encantó lo que estuvimos conversando, cómo se dio, se vieron los distintos matices, lo político, lo económico. La pasé muy bien. Qué bueno. Y bueno, espero que se repita. Un saludo a toda la audiencia. Sí. Allá atrás a la operadora, ¿qué? Marta, una genia. Así que esperemos que la audiencia se ponga un poco las pilas con lo de los mensajes. Y manda mensaje de texto la audiencia. Pero escriben por Facebook, ni por Twitter. Ni llaman por teléfono. Nosotras dale que dale con las vías de comunicación. Claro. A ver si se ponen un poco las pilas. Ya nos van a llamar, chicas, ya nos van a llamar. Bueno, y vamos con el tema musical. Te voy a contar un sueño. Que es un tema de Jacinto Piedras, un aire de chacarera, en una versión de Verónica Condomí, con Snager y Guevara en percusión. Y bueno, nos despedimos entonces hasta el miércoles que viene en De la Boca para Afuera. Por FM Riachuelo 100.9. El aire del sur. Llegan de noche grito lejano, golpe a la luna, tiembla de miedo algún charco que en Salamanca llaman campana. Matarse empuñando un arma. de la tierra son las semillas para hacer nuevas cosechas. FM Riachuelo, la 100.9, la radio de todos.